Plaza Mayor, que es Corabastos. Siete de la mañana. Ocho y media de la mañana. Échame la bendición y pedirle a Dios y a la Virgen, encomendame a Dios y a la Virgen que me vaya bien y que tenga buenas ventas. La bendición. Sí, fío. Thank you. La balanza no es para jugar, respeten. La balanza no es para jugar, respeten, respeten. La bendición. La orden. La mejor yuca. La mejor yuca. La libre le sale a 4,000. A mí la librita, 2,000. Pitaya. La libre le sale a 4,000. Manzana nacional, se vende manzana chilena, se vende uva chilena, uva nacional, pitaya, fresa, kiwi, papaya. Todas las frutas que son todas finas en general, todas finas. Manzana, papaya, se vende pitaya. Todo lo que trata de verduras y frutas. Frutas finas general, frutas finas, fresa. La papa. La plaza de mercado. Se informa que a partir de hoy, 4 de agosto, se comenzarán a hacer efectivas las medidas respectivas. Aquí puede ver desde papa en adelante, cilantro, tomates, verduras. Lo que usted puede ver ahí es lo que se vende, cebollas y frutas. Todas las frutas, de uva chilena, uva nacional, kiwi, manzana nacional, se vende papaya, manzana, la fina que la genera la fina. Hay hembra y hay macho. La hembra está la flor amarilla, el macho está la flor roja. Cuando va a pasar algo en la familia, hace un accidente, alguna cosa, ella se cae, se descuelga, resulta en el suelo. En la mayoría de los negocios tenemos siempre esa tradición, porque la sábila lo que viene a uno de nosotros. Que le va mal en el negocio, uno mira la sábila a ver cómo se encuentra. Muchas veces empieza a sangrar, a botar un aguasangre. Entonces uno dice, esto está mal, el negocio anda mal. Ella recoge lo mal. Recoge lo mal. Yo soy del campo y mi mamá me enseñaba las hierbas, cómo se llamaban y para qué servían. Uno a base de hierbas y de sacar las malas energías. Sacar las malas energías. La gente las manda a controlar. La sábila alimenta el cabello, para los bronquios. Es vendida con la miel de abeja. Thank you. aquí no hay casi vida cultural, casi no hay nada, porque cada uno está encerrado en su negocio, ¿no? O sea, cada uno por su lado. Pues yo no tengo autorización para fiar, porque como esto no es mío, entonces aquí las personas, cuando están los dueños, ellos verán si fían o ellos dirán lo contrario. El compañerismo. De la cámara de televisión, ¿no? Pasa una vez que otra, pero no más. Cada uno por su lado. Las misas se realizan, pero en mayo. Mayo porque es el mes de la Virgen. Pero las únicas formas que hay acá que se comparte algo, si al caso es en las novenas navideñas, si se hace la novenita, se viste el pesebre y ya. Pero lo único, de resto, por lo general la gente es cada uno solitario.